When you can't hear the rhyme and you can't see the reason, why should the hope remain? For a man will be tired and his soul will grow weary, living his life in vain. And who are we? Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly. Uno de los problemas más grandes de una sociedad, y creo que deberíamos preocuparnos todos, ¿cuál es la situación en la que se encuentran muchos jóvenes de nuestra ciudad, y no tan jóvenes, cuando se enfrentan al problema de la ludopatía? Cuando la sociedad le ofrece tantas formas y modos de poder vencer su voluntad ante las ganas de ganar dinero, por una situación a lo mejor compleja o difícil, y para intentar buscar la forma de obtenerlo, y supuestamente de una manera fácil, sin darse cuenta que se mete en un sitio donde hay arenas movedizas, y sin darse cuenta se va hundiendo hasta encontrar la miseria, ya no solo económica sino como persona. Y de eso están preocupados mucha parte de esta sociedad cordobesa, con la proliferación de centros, de lugares donde se participa con el juego. Y hemos invitado a Miguel Ángel Aguilera, que es representante de la Federación de Asociaciones Vecinales, en que está intentando cómo poner en solfa la idea de que haya alguna regulación que no permita tantas cantidades de salas de juego como lo hay en estos momentos en nuestra ciudad. Miguel, gracias por venir esta mañana. Bueno, aquí estamos. Una de las peleas que tiene el Distrito Sur es que quieren poner un centro también de juego muy próximo a otro, con lo cual una zona muy pequeña y varias salas de juego, ¿no? Hombre, en este momento, lo que es Campo de la Verdad, hay tres salas de juego. Una en la carretera Granada. Avenida Granada. Y dos en la avenida, una, otra en la avenida de Cádiz, y otra que van a abrir en este momento también en la avenida de Cádiz. En la misma acera al final de la calle, ¿no? Exactamente. Claro. En una cuestión, una distancia de unos 800 metros, hay tres salas, van a haber tres salas de juego. Pegado a una, en un distrito donde hay un gran porcentaje de exclusión, de pobreza, de necesidad, donde las, digamos, servicios de ocio que hay son bares y salas de juego. El único zona de, digamos, de ocio, la piscina que hay en la calle Marbella, que este verano, para que se abriera, tuvimos los problemas que hemos tenido. Pero que nos pilla muy lejos y del barrio. Y que a nosotros nos pilla muy lejos. O sea, que estamos en un distrito donde centros de ocio son bares y salas de juego. Porque además tampoco hay espacio deportivo, ¿no? Ninguno. El que hay está que se cae, el estadio de San Elogio, que del anterior ayuntamiento parece ser que había un proceso de acuerdo con Caja Sur y una empresa cordobesa, que en este momento ese acuerdo se ha ido fuera y ya no existe, con lo cual estamos a cero. Miguel, el otro día pasábamos justamente delante de ese negocio que está en la avenida Granada y salía un grupo de 5 o 6 chavalitos. Sí, claro. Y lo lamentable es que le están dando cobijo estas casas de juego a los jóvenes, destrozándoles la vida. La juventud hoy, en gran parte, vamos, el porcentaje de gente joven parada es muy alto. Los familiares no les puede dar cobertura económica todos los días, entonces se buscan una fórmula, ¿cuál? La más sencilla es la más rápida, que es la del juego. eso que lleva al final es una trampa, porque no es verdad que recuperen y ganen dinero, sino que cada vez se van empeñando, incluso creando problemas en las mismas familias. ¿Y habéis tomado, tenéis preparado alguna ataque? Bueno, ataque, ¿no? Movilización. ¿Alguna movilización contra esta situación? En estos momentos, desde la Asociación de Vecinos Guardia Civil Campo La Verdad, además de denunciarlo públicamente, esta paradoja, ¿no?, de que, bueno, no tenemos centros de ocio, pero sí salas de juego, lo que hicimos fue también plantearlo desde la Federación de Vecinales, de Azara, y presentar alegaciones a la gerencia municipal, que es la que tiene que dar los permisos. En estos momentos no tenemos todavía conocimiento de... sabemos que están trabajando dentro del local. Sí. Lo que no sabemos si lo están haciendo con licencia, sin licencia o en qué condiciones, ¿no? De la gerencia no tenemos ninguna notificación a fecha de hoy. No han respondido a las alegaciones ni a nada. ¿Qué hacer? Pues lo que tenemos pensado ahora en septiembre, al final de septiembre más o menos, plantea una asamblea de vecinos donde se pueda plantear esta y otras muchas más cosas, porque el problema que tenemos en el barrio no es solo problema de salas, sino de ausencias de espacios. Claro. Este problema no solamente está presente en el Campo de La Verdad, sino también en la Fuensanta, en otros barrios también, donde, bueno, no es el brillante, ¿no? Por eso la Casa de la Juventud en la Vela Joven ha decidido realizar una charla, un debate sobre las casas de apuesta adicción del nuevo siglo, hoy sábado a las 8 de la tarde en la Casa de la Juventud. ¿Quién va a participar en esta charla? Bueno, pues además de del Consejo de la Juventud, hay otras organizaciones. Fundamentalmente son organizaciones de prevención de la ludopatía, y vamos a estar la Federación y la Asociación de Vecinos. Entendemos que sí, que es verdad que las salas de juego lo que crean una adicción, pero que es una adicción que al final crea problemas de salud. Y eso hay que subsanarlo de alguna forma, ¿no? Pero que también lo que tenemos que intentar es prever eso. Y la forma de preverlo es de que no surjan más salas de juego. Nosotros en las alegaciones que hemos presentado al ayuntamiento, una de las cosas que planteamos es que se paralice la concesión de licencias de este tipo de ocio, de tal forma de que haya una mayor regulación. Una cuestión que posibilitaría que dejara de haber tanta utilización de este tipo de ocio sería el que a propuesta de Podemos en el Parlamento Español se planteó una moción con una serie de propuestas que fueron aceptadas tanto por el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Eso quedó paralizado con las elecciones. Si eso se retomase, posibilitaría que no hubieran tantas salas ni hubiera publicidad a todas horas. Ese problema, Miguel, desde ahí has tocado un tema que lo hemos comentado muchas veces entre amigos y tal. ¿Por qué se permite la publicidad en todas, televisión, en radio, en todos los sitios. En por ejemplo, retransmisiones deportivas, que van a ser la COPE, en retransmisiones deportivas, en Movistar, o quien sea, quien ponga los deportes a servicio de la comunidad, tengan que poner ese tipo de publicidad. Y lo hacen de una manera bestial. Entonces, ¿dónde podía estar la clave para que esto no ocurriera? En prohibir la publicidad de este tipo de actividades. Cuando el tabaco se prohíbe, cuando el alcohol se prohíbe, se tendría que prohibir también el anuncio de estas salas, de esta forma de juego, porque lo terrible de todo, y eso, amigos oyentes, creo que hay que pensarlo muy bien. Hay esa libertad que tienen los jóvenes de poder utilizar los medios de comunicación social, de utilizar el internet. Los padres muchas veces no saben que su hijo se encierra unas noches enteras a poder jugar a través de las redes, y con cantidades de dinero enormes, ¿eh? Que incluso en ocasiones han utilizado las tarjetas de sus propios padres o familiares, dejándoles en la ruina. Por lo tanto, es el problema muy grave, que ninguna institución se lo está tomando en serio, los perjuicios que puede traer, las consecuencias que puede dar de sí en los jóvenes, sobre todo el hecho que se impregnen de esa situación del juego, que es verdaderamente peligroso. Y lo sabe seguramente quienes han vivido de una forma directa o indirecta estas circunstancias. Por lo tanto, en la publicidad está la clave. Está claro de que la publicidad es uno de los elementos que debería desaparecer, efectivamente, igual que hoy ya no se hace publicidad del tabaco, debería de dejarse de hacer publicidad, pero en cualquier formato, y no solamente, y no solamente en momentos de que los críos, los menores de edad, no estén levantados, sino a todas horas debería de estar. Ahora, mientras tanto, porque claro, esto depende del gobierno central, ¿eh? Luego puede la Junta de Andalucía desarrollar algo. No, desde Europa. Y luego concretar a nivel municipal. Mientras tanto, que es lo que están haciendo, ¿eh? Lo que se está haciendo es que las empresas que se dedican a este tipo de ocio, ¿eh? Están sacando salas de juego por todos los sitios, aprovechando esa ausencia legal. Oye, incluso un equipo de fútbol, ¿eh? El Real Madrid, tiene sala de juego, el Real Madrid, ¿por qué se lo permiten? Porque tienen que ganar dinero, o sea que al final el ocio, es que yo creo que se confunde lo que es ocio. Cuando el ocio se comercializa, ya no es ocio, ya no es un partido de fútbol, es un partido, un deporte entre dos equipos que hay una competitividad. Vale, eso es deporte y eso es ocio. En el momento que eso se comercializa, ya es otra cosa. Por tanto, no se debería de tratar puramente como ocio, sino como otra cosa. Entonces, Miguel Ángel, quien esté interesado en este asunto, ¿no?, de las casas de apuestas, ¿dónde puede ir a las charlas? Pues la Casa de la Juventud, esta tarde a las 8:30. ¿A las 8? O a las 8, perdón. Y bueno, pues allí trataremos este tema y también soluciones que se puedan ir tomando. Una actividad dentro de la Vela Joven. Efectivamente. Miguel Ángel, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar esta mañana. Vamos a continuar, amigos, con el programa de hoy, ¿eh?